Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Es una fecha conmemorativa porque todavía hay mucha violencia contra las mujeres, porque todavía hay muchas condiciones de desigualdad y bueno, pues es una oportunidad para seguir reflexionando en torno a lo que falta por avanzar. Hoy, para hablar un poquito al respecto, nos acompaña la doctora Vanessa Góngora, forma parte del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno en la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Y aquí pues colaboramos, Vanessa, con el programa de Libertades, con un apartado especial que hemos producido, que hemos realizado desde hace algún tiempo, que se llama ¿Qué quieren las mujeres? Obviamente, eres una experta en el tema y en esta oportunidad a mí me gustaría que nos refiriéramos a la larga lucha que han tenido las mujeres, que no es algo nuevo, que no es algo que tenga pocas décadas o que sea una cuestión que solamente se esté dando en los últimos años y que se ha visto obviamente potenciada por a lo mejor las nuevas tecnologías, ¿no? Las redes sociales que también generan al final de cuentas movimientos. Esta es una lucha que ya tiene, al menos en nuestro país y de manera muy formal, muy puntual, más de un siglo. Y me refiero al primer Congreso Feminista que tuvo lugar en el año de 1916. Se están cumpliendo 110 años de que se realizó este encuentro. Y bueno, pues pensar un poco, reflexionar un poco en torno a todos estos años, a todas estas décadas de lucha de las mujeres para alcanzar la equidad, la igualdad y una vida libre de violencia. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gloria, por invitarme nuevamente a platicar aquí con tu auditorio. Y sí, efectivamente, así como lo dices, son muchos años y desgraciadamente hay cosas que no cambian tanto, pero también hay cosas que nos dan mucho orgullo como nación ver el avance que tenemos ahora en este contexto internacional de tantos retrocesos en torno al tema de los derechos, de los derechos en general de las mujeres. Entonces, pues es un buen punto ver qué tanto hemos cambiado respecto a esos primeros posicionamientos, como los que se dieron en el primer y segundo congreso feminista allá en Mérida, Yucatán. Y pensar que surgió justamente por esta necesidad del reconocimiento de la actividad de las mujeres, por ejemplo, en tiempos de guerra, cuando estaba la Revolución Mexicana, y que bueno, pues los hombres se fueron, ¿no? A la guerra y las mujeres se quedaron, no solamente atendiendo a sus hijos e hijas, también tuvieron una participación fundamental, fueron espías, fueron mensajeras, también estuvieron brindando servicios, ¿no? A los soldados, a los participantes en la guerra, digamos, es una labor que poco se visibiliza cuando leemos la historia de la Revolución Mexicana y justamente se empieza a reflexionar en torno a esta actividad y para ello en 1916 se da este primer congreso feminista para empezar a buscar esta igualdad de condiciones para con los hombres. Pues de hecho, ahora que mencionas esta participación de las mujeres en la revolución, o sea, sí es importante decir que además de lo que bien tú comentas, esta participación, vamos a decir, detrás de o al lado del compañero revolucionario, pero también hay pues actuaciones muy específicas que no tenemos que negar. O sea, bueno, también estuvieron en la lucha armada, que es a veces las cosas que no se dicen tanto. Pero algo que está muy relacionado con la organización de este Congreso Feminista es que ya había muchas mujeres que ya estaban en esta cuestión del pensamiento inconforme, escribiendo en revistas femeninas, pero en donde hablaban de la igualdad, de la necesidad de buscar los derechos, incluso del voto. Esto se hacía antes y después de la Revolución Mexicana. Pero, por ejemplo, específicamente mujeres que estuvieron acompañando en clubes antirreeleccionistas, pero también ya iniciada la lucha armada, pues eran también propagandistas, por ejemplo, mujeres muy, muy cercanas a figuras importantes, pues masculinas que siempre tenemos en mente, como Madero, Venustiano Carranza, como Emiliano Zapata, y que estaban ahí mujeres que ayudaban en la redacción de documentos. es decir, en la parte ideológica, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues importante y relevante es Ermila Galindo, muy, muy cercana a Venustiano Carranza, y que pues de alguna manera podemos nosotros ver parte de su pluma en las primeras propuestas de acciones de Carranza como presidente. Por ejemplo, la propuesta de que se permitiera el divorcio en México, seguramente lo escuchó de Ermila Galindo, ¿no? Y ahí que Carranza, también en colaboración, pues, en contubernio con Salvador Alvarado, que era el gobernador de Yucatán en aquel momento, también carrancista, pues le dijeran que sí, por supuesto, a Ermila Galindo, para que pudiera organizar este primer congreso feminista, porque pues ahí había derechos que se estaban ya solicitando de hace tiempo, y que la convención revolucionaria que se realizó en Aguascalientes en el 14, pues definitivamente ni siquiera lo trató. Entonces era importante como, y obviamente la Constitución, entonces era importante como retomar estas discusiones que tenían de todo un poco, pero principalmente sobre la educación de las mujeres, sobre la ocupación, el tema del matrimonio y por supuesto el voto, pero de viva voz de las mujeres. Y bueno, otra figura también relevante en ese momento del primer Congreso Feminista es Elvia Carrillo Puerto, hermana de Felipe Carrillo Puerto, que también estuvo ahí impulsando esta reunión. Interesante porque se da el Congreso en el 16, pero justamente cuando ya estaba el Congreso Constituyente, ¿no? Que al final no lograron justo que se diera el derecho a voto de las mujeres y que todavía tardaría muchísimo, ¿no? Hasta 1953 a nivel nacional. Es decir, ha sido complicado siempre alcanzar la igualdad, la equidad entre hombres y mujeres en nuestro país. Sí, pero en aquel momento, como en estos momentos también más recientes y contemporáneos, lo que vemos son contextos que lo posibilitan, ¿no? Tú estás mencionando precisamente una figura importante que es Elvia Carrillo Puerto, pues obviamente muy vinculada también con personajes masculinos relevantes, pero que fomentaban la igualdad. Mencioné al propio Salvador Alvarado, que pues se consideró un gobernador feminista en Yucatán, que emitió leyes feministas, ¿no? Así se conocen en la academia. Pero también es importante decir que aunque se dan esos contextos posibilitadores, pues en realidad también es importante decir que pues, eran discusiones, eran controversias, que incluso entre las propias mujeres no había tanto consenso. Es decir, si ustedes leen artículos académicos de historiadoras que analizan, sobre todo, por ejemplo, había una revista que se llamaba Mujer Moderna, que llevaba la propia Ermila Galindo, en donde pues se transcriben o se hace un análisis de pues lo sucedido en los dos congresos, entre otros medios pues que nos permiten hacer el análisis histórico. Lo que ustedes van a ver es que pues en realidad había posiciones encontradas entre las propias mujeres que participaron. Eran unas posiciones entre moderadas, aunque también desde nuestra perspectiva actual bastante conservadoras, y las que eran un poco más radicales y progresistas, pues que en realidad pues estaban pidiendo, por ejemplo, el voto, pero también la posibilidad de tener cargos públicos. También pedían, como lo hizo Ermila Galindo, y que le dijeron de todo, porque le decían que era una inmoral, ¿no? Por ejemplo, la educación sexual, ¿no? Reconocer la sexualidad de las mujeres y la importancia de que recibieran educación sobre su cuerpo, pues para también poderse cuidar. Pues esto nos habla de que los temas eran muy controvertidos, pero la importancia, pues, de los dos congresos, aunque no hayan tenido tal vez los resultados que se esperaban desde el punto de vista progresista, vamos a ponerlo así, porque en realidad fueron bastante moderados en cuanto a sus propuestas, es que eran las mujeres las que estaban ahí discutiendo, es decir, se estaban constituyendo como sujetos políticos, aunque no tuvieran esa formalidad en la Constitución de haberse sido reconocidas como ciudadanas de primera clase, aunque se les hubiera negado pues esa posibilidad, ellas al estar ahí hablando de estos temas, utilizando su raciocinio, pues, ¿no? Para defender, pues, una u otra posición, aunque estuvieran encontradas, pues eso las pone como mujeres, pues, que están ejerciendo esa posibilidad de participar, de opinar, su libertad de expresión. Entonces, es muy importante, fueron muy importantes estos dos momentos, aunque, pues, no se liberaran, pues, de esa controversia que también en los momentos actuales vemos, ¿no? Hay grandes debates actuales que se dan, por ejemplo, en torno a la maternidad subrogada, la prostitución, y pues es como una forma también de dejar de romantizar todos los momentos, ¿no? O sea, pedir el derecho al voto también fue muy controvertido, incluso por las propias mujeres que se estaban considerando feministas en su tiempo. No, incluso por los hombres, ¿no? También hubo una época en que los mismos hombres ni siquiera se planteaban este derecho al voto, digamos, universal. Hubo momentos en los que decían, bueno, no, pues nosotros para qué, ¿no? Hay personas que nos pueden representar y que pueden votar, digamos, sí coinciden, ¿no? Esto que mencionas de los momentos históricos que se vivían, las condiciones también, y hace sentido que en ese momento, pues no todas estuvieran decididas a tenerse o a verse como sujetos políticos, ¿no? Las mujeres. Así es, y a mí me parece como bien interesante, ¿no? Porque finalmente algo que no era tan posible en aquella época era que se pudieran escuchar entre mujeres. O sea, el hecho de estar pues destinadas a un destino biológico, de maternidad, de domesticidad, pues hacía que los espacios en donde pudieran convivir las mujeres pues eran muy limitados, muy restringidos, en torno a roles tradicionales, en la iglesia. Entonces, estos espacios que se crean, pues no son cualquier espacio, o sea, es esa posibilidad de hablar de temas muy espinosos, incluso prohibidos en algún momento, o por ejemplo, por estos actores, ¿no? Muy, muy conservadores como los actores, católicos, ¿no? Vinculados con la religión católica, y que estuvieran. Creo que en el primero participaron cerca, no me quiero equivocar, pero tal vez alrededor de 600 mujeres. En el segundo participaron un poco menos, como 200. Pero imagínate, ¿no? O sea, tantas mujeres reunidas en un mismo espacio hablando de sexualidad, ¿no? Hablando de su educación, de las tareas o de los trabajos que tendrían que estar realizando, obviamente del voto, que no, que simplemente, por ejemplo, en el constituyente ni siquiera se quiso tomar el tema en serio y se rieron los diputados constituyentes. Entonces, aunque no estuvieran de acuerdo, aunque no hubiera ese consenso, pues evidentemente es un momento histórico bien interesante y bien importante para nosotras. Ahora, han pasado las décadas, ha habido algunos avances, algunos solamente en la legislación, que se queda corta, ¿no? De pronto la legislación, porque a la hora de la operatividad no están funcionando. Y ahora con esta amenaza que mencionabas al inicio de los retrocesos de estas ultraderechas que buscan volver a estos tiempos pasados donde no sé qué es lo que motiva que se dé este freno, digamos, a la agencia, ¿no? A la libertad de las mujeres. Sí, estaba yo tratando un poco también de recordar los temas, ¿no? De aquellos congresos y emparejándolos, tratando de emparejarlos con lo que estamos viviendo. En contextos como el mexicano, pues hay algo relevante, interesante, que es el progreso que hemos tenido respecto a la participación política de las mujeres. Eso no cabe duda. Sin embargo, pues si lo vemos a nivel internacional, muchas de las mujeres y líderes que están participando lo hacen con una agenda antifeminista, ¿no? Entonces, digamos que es como medio agridulce, ¿no? Ver a grandes líderes como Giorgia Meloni de Italia, entre otras, pero pues defendiendo una agenda que va, pues, de alguna manera en contra de estos derechos. Por ejemplo, hablaba de Ermila Galindo y sus dos participaciones en los congresos feministas de Yucatán, en donde pedía la educación sexual, y vemos que ese es uno de los primerísimos, así como problemas o temas que aborda la derecha, la ultraderecha internacional, que pide que no se hable de educación sexual, que se vaya en contra, pues obviamente del aborto, de hablar de la diversidad sexual, de la orientación sexual en las escuelas, ¿no? Y que los niños pues solamente pueden ser educados por sus familias y pues en el entendido que tendrá que ser bajo valores tradicionales. Entonces, fíjate cómo regresamos pues a esos temas que en 1916 estaban abordando, o por ejemplo, pues cuáles son los oficios que tendría que realizar una mujer. Y había mujeres de estos congresos feministas que decían que tenía que ser algo como que no comprometiera la actividad doméstica, el cuidado de los hijos, la educación de los hijos, ¿no? Por ejemplo, tal vez algo como mecanografía, pues tal vez literatura, pintura, ¿no? Como también para embellecer, ¿no? A este sexo, etcétera, pero pues era algo que nos llevaba nuevamente a la parte doméstica y excluida del espacio público político en cuanto a las mujeres. Y ahora pues lo vemos en muchos de los discursos, ¿no? De los influencers masculinos que hablan del valor de las mujeres o de estos posicionamientos de las esposas de los líderes de ultraderecha que pues también con su ejemplo pues transmiten este tipo de mensajes de la importancia de regresar a lo doméstico, al cuidado de los hijos. Entonces es muy, pues lastima, ¿no? Pensar que estamos nuevamente frente a este tipo de discursos y narrativas cuando ya han pasado tantos años, ¿no? Respecto a aquellos temas que se abordaban en 1916. Vanessa, ¿sobre qué tendríamos que poner en este momento la mirada, digamos, a un par de días de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer? Porque también de pronto pareciera que la sociedad está esperando que salga la marcha feminista, que se quemen cosas, que se rayen muros, como si también esto de pronto se fuera perdiendo, ¿no? Así, oh, ya esperamos esto. Sin embargo, pues es una lucha de todos los días, que son décadas de estar trabajando, ¿no? Por conseguir estos derechos, porque sean efectivos los derechos, porque sea efectiva la equidad. Y sin embargo, como mencionas, está este retroceso, es decir, esta necesidad de salir y decir y gritar en las calles y tomar la plaza pública para decir, pues sí hemos avanzado, pero también estamos en retroceso. O sea, ¿sobre qué deberíamos estar poniendo también la mirada? Pues yo creo que hay como dos frentes, ¿no? El que tú mencionas, que es el, vamos a ponerle como este término muy general, movimiento feminista, pues que de hecho está integrado por muchas organizaciones, pues por muchas personas que van y participan desde lo individual, ¿no? Pero que digamos que tienen una lista, ¿no? De solicitudes, de problemáticas, pues que siempre se mencionan, como el tema de la violencia contra las mujeres, el tema del aborto, pues la igualdad laboral, etcétera. Sí, tienes razón, de alguna manera como que se ha normalizado esta protesta, ¿no? Que siempre se realiza, y yo diría que desde esa perspectiva, pues tal vez también desde el movimiento feminista se tendría que analizar la seriedad de la amenaza que estamos viviendo desde el punto de vista internacional, en donde ya no solamente es un movimiento que pide eficacia, por ejemplo, ya tenemos leyes contra la violencia, pero pues no se aplican, ¿no? Ya tenemos un posicionamiento de la Suprema Corte de Justicia que prohíbe la criminalización de las mujeres que abortan, pero pues todavía faltan estados para que esto quede desde el punto de vista formal. Pues sí, pero también hay una amenaza ahí, al lado, ¿no? En particular nosotros tenemos Estados Unidos al lado, que nos dice, está aquí y de manera pues ya inminente, que pueda incluso prohibirse, o sea, que puede haber una regresión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que se tienen que desarrollar para que esto no suceda? Y eso nos lleva a la otra perspectiva, que tiene que ver con el Estado, ¿no? Aunque muchas veces algunos sectores del movimiento feminista no están tan de acuerdo en actuar desde el Estado, pues sí hay una larga tradición del feminismo institucional, ¿no? El liberal, el que apuesta al cambio de las normas, a entrar al gobierno, a entrar a los partidos políticos y desde ahí buscar los cambios. Y yo creo que ahí, pues, es como el mayor compromiso, ¿no? Que tanto se pueden defender este tipo de legislaciones, como ya lo mencionaba, gracias al avance de la representación política de las mujeres, ¿qué tanto ha cambiado la política ahora que esas mujeres están ahí? Esas mujeres que tal vez desde un principio no se consideran feministas, pero ahora que tienen que sustentar una agenda de género en sus campañas, que conviven con otras políticas, ¿no? Que están en estas discusiones cotidianas. ¿Qué tanto podrían defender lo que hasta ahora hemos avanzado? ¿Y qué tanto estarían dispuestas pues a seguir avanzando a contracorriente de lo que pasa a nivel internacional. Entonces, pues yo, si me preguntas a mí, mi expectativa sería tratar de ver y reconocer, pues en los discursos que se hacen en los eventos o en las propias marchas y manifestaciones, cómo se está pensando este peligro, esta amenaza internacional. Y bueno, pues finalmente esta también institucionalización del día, ¿no? De pronto enfocar muchos esfuerzos al 8M y el resto del año no hacerlo. También de pronto ya institucionalizar el 9M como Día Sin Nosotras, que también le resta, ¿no? Este carácter que tuvo en su primer momento como algo muy, muy poderoso de qué pasaría si desaparezco. Entonces, bueno, pues seguir reflexionando en torno a este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Sí, yo soy una gran crítica de estos espacios. Digo, siempre será una buena excusa para la reflexión. No quiere decir que no existan esos espacios, ¿no? Lo criticable es que no haya lo otro, ¿no? Que son las actividades y las acciones que, pues, que sí promueven la transversalidad de la perspectiva de género, que sí buscan los resultados más allá del discurso. Y pues bueno, yo creo que eso sigue quedando pendiente. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado para hablar de estos más de 100 años desde el primer Congreso Feminista, que no es el inicio de la lucha de las mujeres por la consecución de la equidad, de la igualdad, pero sí un punto de inflexión importante, ¿no? Porque también está desde un punto de vista del Estado y de una mayor organización y que ya se buscaban cosas mucho más firmes, mucho más concretas, que si bien al final pues no se consiguieron, como es el hecho del derecho al voto, con los años esto ha podido llegar y sobre todo pensarnos ahora en este contexto de retroceso en cuanto a los derechos de las mujeres. Doctora Vanessa Góngora, adscrita al Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Gloria, y pues nuevamente muy contenta de estar en este espacio contigo.